de Latinoamérica y del mundo. Un gran abrazo de paz y felicidad. Mucha paz, mucho amor en la Navidad. Un regalo de Dios, qué felicidad. Mucha paz, mucho amor en la Navidad. Un regalo de Dios, qué felicidad. ¿Y el ambiente? Un regalo de Dios, qué felicidad. Mucha paz, mucho amor.